Muy buenos días, queridos tripulantes, queridas navegantes de esta hermosa balsa. Al imperfecto, al eterno rival, el otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Miércoles 5 de noviembre, hay una brisa fresca en la Santísima, pero con mucho sol. La plaza ya estaba muy dinámica. Mientras el mate le saca las pelusas a la garganta, que fue la imagen, perdón, esta balsa comienza su viaje. Ya desde temprano, buen día Leandro, buen día Mario, buen día Fer, buen día Mariana. Hay gente que quiere huir por fuera de algo que persigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed. No hay distancia suficiente para el corazón. Hoy tenemos un montón de información para compartir. Anoche, con la llegada del Ecos Regionales, llegaron los resultados de los concursos literarios. Está buenísimo compartirlo aquí en La Balsa porque vieron que navegando un libro, un cuento, una poesía es el ingrediente adecuado. Yo quería ser como vos, correr más que nadie en la quinta, tener tu alegría, tener una casa tan linda. Yo quería ser como vos, llevar tu sonrisa en la cara, tirarme del muelle, tocar la guitarra en la siesta. Yo quería ser como vos, saber manejar el fardo, ponerlo de moda, cambiarle el lenguaje a la barra. Yo quería ser como vos, tomar de un galope la cancha, besarla con goles, tener la novia tan alta. Yo quería ser como vos, saber manejar a los viejos, dejarlos contentos, tener en un puro al maestro. Yo quería ser como vos, vestirme con sumo descuido, usar tu guiñada, pasear con tu jopo en la frente. Charlábamos de cualquier asunto. haciendo mucho alboroto, pero todos sabíamos desde un principio que una frase tuya concluiría el caso. Charlábamos de cualquier asunto. Muchas gracias. Maravilloso esta versión en vivo de Yo quería ser como vos. Nos la envía Rosa y nos cuenta de que ella era muy habitué de aquellos rincones desparramados por todo Montevideo, donde aquí, allá y allá, los artistas, básicamente los músicos, pero no solamente los músicos, compartían sus obras con la comunidad. Nos está hablando de hace 30 años más o menos, y donde era muy común encontrarse aquí y allá, actuaciones en vivo, conciertos con mucha cercanía, y bueno, de allí Rosa nos comparte esta maravilla. Saber manejar el fardo, ponerlo de moda, cambiarle el lenguaje a la barra. Yo quería ser como vos, tomar de un galope la cancha. Qué cra. De aquí para allá, de Fernando Cabrera a nuestros remos. De cada viaje, de nuestros remos que marcan la dirección, marcan la velocidad, marcan también la intensidad y el contenido de cada uno de nuestras travesías. Saber manejar a los viejos, dejarlos contentos, tener en un puño al maestro. Me sorprende cada vez las imágenes que usa Cabrera para describir un momento, ¿no? En la frente. Charlábamos de cualquier asunto, haciendo mucho alboroto, pero todos sabíamos desde un principio que una frase tuya concluiría el caso. Charlábamos de... Buenísimo, buenísimo. Bueno, allí vamos al remo que nos trae Leandro. Pero todos sabíamos desde un principio que una frase tuya concluiría el caso. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Oyentes de La Balsa. Bueno, mañanita linda. Erramos la lluvia. Bueno, venía lindo una agüita. La verdad que en esta época, siempre que llueve nunca está de más. Pero bueno, todo no se puede pedir. Bueno, quiero hacer un comentario con respecto a la columna anterior que estuvo relacionada con lo que tiene que ver con el deporte y el deporte departamental. Y algún comentario de los oyentes que me encanta cuando hay alguna devolución y espero que sigan esas opiniones. No, y quiero ser justo porque hice una referencia a uno de los deportes tradicionales que están creciendo y que tienen un movimiento lindo, sobre todo la parte de la gurizada, lo que le decíamos antes, el mini básquet. Hoy son las categorías infantiles, la iniciación, llámenle como quiera. Pero el básquet ha tenido un resurgimiento. Son etapas, a veces queda con poca participación. Otras veces dije del básquet y del voleibol. Bueno, bienvenido sea. Vamos arriba a esos comentarios. Y nada, creo que es muy enriquecedor y me pone muy contento que ver esas canchas llenas de gurises, en este caso en el básquet y en el voleibol. Bueno, hoy el comentario viene por cuestiones que están sucediendo en el ámbito nacional. Como decía la canción, cuando el abajo se mueve, el arriba nervioso. Y bueno, creo que sirvió el tironcito de orejas al presidente, porque él está ahí gracias a sus votantes y alguno más que vino de otro lado, porque no caen solos de un paracaídas en el sillón presidencial. Así que no hay que olvidarse de los orígenes. Y bueno, como he dicho en más de una oportunidad, nos prometieron y nos convencieron del gobierno de mayor corrupción de la historia, el gobierno pasado, y bueno, con todos los actos de fraude, todo lo que estamos viendo ahora, denuncias que surgen de actos de corrupción, bueno, entonces lo que el pueblo, y el pueblo Frente Amplista principalmente, no le gusta es que cuando le prometen no le cumplan, o cuando nos prometen algo no nos cumplan. Más allá de lo que está sucediendo con esto del presupuesto, que no alcanza, que no hay, pero bueno, los movimientos sociales nos estamos expresando, estamos reclamando, y creo que esa lucha hay que seguirla dando. Pero no me quería ir de tema. Se vienen interpelaciones de aquí y de allá. Claro, ¿qué pasa? El gobierno está haciendo lo que tenía que hacer, porque si encontró que había cuestiones que no están bien en diferentes ministerios, cosas que son raras, viciadas de corrupción, sí, de ilegalidades, de fraude, bueno, hay que investigar, hay que sacar los trapitos al sol. Está pasando con ACE, la joda de Cipriani en ACE, la joda con las lanchas en Defensa, con la del falso pediatra. Bueno, entonces yo lo que quiero decir es que cuando ganó Superman, porque escuché en diferentes ámbitos locales a votantes de Luis Lacalle Pou, no del Partido Nacional, porque ahí en el Partido Nacional lo que era el wilsonismo y todo eso brilló por su ausencia. El líder, el gobierno presidencialista del periodo anterior, se golpeaba en el pecho y decía: acá mandamos nosotros. Este sí que es un gobernante, este sí que está para las grandes ligas. ¿Qué grandes ligas si nunca había gobernado? Se crió en un ambiente donde papá y mamá le dijeron: vos sos el mejor, vos sos el más lindo, vos. Y salió a la calle convencido que era el mejor. Esa demagogia que presenta ahora que apareció a la palestra pública con el caso Cardama, enojado y ofuscado. Por favor, entonces, que no nos vengan a arrear con el poncho, fue lo que se le pidió a nuestro presidente Yamandú. Y bueno, creo que tomó un poquito de conciencia y se dio cuenta. Porque ahí en esa arreada marcha todo. La cometa, la corrupción, la joda, y no es así. Al pueblo uruguayo no le gusta que le mientan, ni que lo choreen, ¿no? Ni que le metan, que le barran contratos sucios, fraudes para abajo de la alfombra. Así que creo que se está cumpliendo con lo que se prometió. Hay que investigar, y está quedando en evidencia que son unos chantas. Hay gente como en todos lados. La honorabilidad, según Iturralde, la dejaron a la altura del felpudo. Bueno, gente, sé que a veces me extiendo y bueno, no sé cómo va el tiempo, pero quería comentar esto que está sucediendo en el ámbito nacional. Se vienen olas de interpelaciones. Por allá salta este muchacho Sotelo, que es el único, con un mandado. La señora Bianchi y Da Silva quietitos, expectantes, claro. Tienen la cola entre las patas. No podés tapar el sol con el dedo. Bueno, ya era hora de que se empezara a destapar esto, que empezara a saltar toda la joda. Gente, un abrazo grande, nos vemos en la próxima, que pasen lindo, espero devoluciones y comentarios, chau. Salir sola esta vez, quiero pensar en todos los recuerdos que me hicieron mal. Quise volar sobre tu mar, abrir el sol. Fui tocando fondo en tu corazón. Después caí en la ilusión tu color. No pude ver la luz que me encandiló. Buscando más, solo encontré tu soledad, que tocando mi espalda quería jugar. Y lo siento, estuvo mal. Laia, laia, laia. Fuimos la flor, una canción, tiempo de luz, fuego entre dos planetas acercándose. Donde la voz quiere cantar, las palabras más lindas se

es para el cuento Una herida sin cerrar, de Héctor de León Fernández. El segundo premio lo llevó Bubita. Acá. De Marta Barrientos. Y el tercer premio es para Celestino de Sousa, que lo escribió Enrique Artola. Te tengo, te pierdo. Te agarro, te suelto. Te vas y te espero. Te busco, te encuentro. Está bueno también del concurso de cuentos cortos. La primera mención es para María Darlinda Costa. La segunda mención para Jenny Mara Tugores. La tercera mención para Víctor Julio Couto Machado. Te amo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te pido, te ofrezco, te amo, te miento. Te abrazo, te aprieto. Me duermo, te sueño, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno que tengamos vecinas y vecinos que escriban, que compartan, que pongan sobre la mesa. Y que también construyan ese lugar de identidad que tiene que ver con el escribir. Qué bueno, salud a los, a las escritoras y que sea para siempre. Me encanta la música siempre dando letra. Qué bueno que vamos para el remo de Fernanda. Te dejas, me dejo, me besas, te muerdo. Te amo, te vuelo, qué bueno, qué bueno. Te pido, te ofrezco, te amo, te miento. Te abrazo, te aprieto, me duermo, te sueño. Echo de menos. Es que no te quiera más, más, mucho más, de lo mucho que te quiero. Te echo de menos, veces de más. Un retrato en la pared, un retrato en la pared, una cartita en el correo, tal quien, para decir que te que quiero. Calma. Estamos en la balsa. ¡Vamos la balsa! Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. ¿Qué hacer? Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, Eduardo. Bueno, por tercera semana consecutiva sin voz, con poca voz, pero quería venir a comentar un poquito sobre dos leyes nuevas que, bueno, una ya está en etapa de implementación y otra está en una etapa previa de promulgación, porque fue recientemente aprobada. Pero me parece que está bueno poder comentar algunas mínimas cuestiones de esas leyes, porque son leyes como bastante innovadoras para lo que es nuestro país, y sobre todo leyes que han sido muy discutidas y que generan como muchos efectos. Por un lado está la ley de, en orden cronológico, la ley de cuidados paliativos, que fue promulgada ya hace un tiempito, un mes capaz, un mes y pico, un poquito más capaz, y que ya está en etapa de implementación. Esto es, que el Ministerio de Salud Pública está aterrizando esta ley en cada prestador de salud y en cada lugar del país. Y creo que esta ley es una ley muy importante porque si bien ya había una historia de cuidados paliativos en el país, que cada prestador la hacía en la medida de sus posibilidades y un poco según interés o posibilidades de cada dirección, de cada equipo de salud, ahora es una meta asistencial para todos los prestadores, entonces, bueno, de alguna manera hay que fortalecer. Como para explicar, los cuidados paliativos son aquellos cuidados que se brindan desde los equipos de salud a las personas que tienen una patología, en principio y por supuesto primordialmente oncológica, pero en realidad no, la definición de cuidados paliativos es brindar a aquellas personas que tienen una enfermedad, una patología para la cual ya no hay cura ni tratamientos curativos, digamos, como un acompañamiento médico, físico, social, de un equipo, para llegar al fin de la vida de la mejor manera, de la manera más confortable posible, ¿no? Básicamente lo que se busca es que la persona llegue sin dolor. Entonces, bueno, se implementa, como decíamos, en cada lugar. Sí, al haber una ley es más organizado y ya con una definición de equipo formado, ya no depende tanto como antes de la posibilidad o voluntad de cada prestador de salud. Ahora, lo que tiene que hacer cada uno es formar un equipo con, obviamente, médicos, psicólogos, asistente social, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, en algunos equipos hay fisioterapia también, y bueno, conformar esos equipos y acompañar a la persona y sus familias en este trayecto que es desde que se define el paso a cuidados paliativos, que es cuando ya se define que no hay tratamientos para realizar, hasta el fin de la vida, ¿no? Y bueno, y este acompañamiento busca acompañar, valga la redundancia, al paciente en esto que, bueno, en varias cosas, ¿no? Pero sobre todo en dar todas las posibilidades desde el equipo médico para la confortabilidad del paciente, ¿no? Básicamente la ausencia de dolor, tratamiento de síntomas. Por otro lado, desde los demás del equipo, bueno, por supuesto desde la parte de enfermería, toda la parte de asistencia en todo lo que el paciente vaya necesitando, como tratamiento, procedimientos de enfermería, administración de medicación que se vaya necesitando. Y desde el punto de vista psicosocial, todo lo que tiene que ver con, también el tratamiento del paciente y el acompañamiento a la familia, ¿no? Todos sabemos lo desgastante que es cuidar pacientes enfermos durante mucho tiempo, las dudas que surgen, en fin, bueno, todo lo que conlleva, todos sabemos quienes hemos cuidado enfermos, todo lo que conlleva. Entonces, bueno, acompañar en ese proceso al paciente y la familia. Acá se están implementando, tanto en el hospital como en Comeflo, estos servicios, si bien existían, se están fortaleciendo. Y bueno, como toda cuestión en construcción, se va, bueno... armando de a poquito, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Y como en realidad se plantea como contrapuesto, se plantea como contrapuesto la ley, sí, de muy reciente promulgación, la ley de eutanasia, ¿no? Y no es en realidad una cosa contra otra, ¿no? Son situaciones que una puede llevar a la otra o situaciones que son diferentes. Esa ley, la ley de eutanasia, si bien fue aprobada, todavía no, no sabemos cómo, o sea, si la ley está, cómo se va a implementar, yo no lo sé, cómo se va a implementar en los servicios de salud, pero lo que quería plantear es que, bueno, que no es como una cosa u otra, ¿no? No es o paliativos o eutanasia, en realidad son diferentes momentos, son diferentes situaciones, son diferentes leyes, por supuesto, y son diferentes formas de implementarla, van a ser diferentes formas de implementarla. Pero lo que me parecía importante resaltar de las leyes, sobre todo de la ley de eutanasia, es que al igual que la ley del matrimonio homosexual, la ley del aborto, son leyes que nos dan libertad en el país, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no con la eutanasia, uno puede estar de acuerdo o no con que exista en nuestro país una ley de eutanasia, pero bueno, en definitiva, son leyes que brindan libertad. Hay que estar en los pies de cada persona que sufre cada situación para opinar, creo yo. Y bueno, estar de acuerdo con que exista la ley no quiere decir estar de acuerdo con la eutanasia. Muchas veces uno dice, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, y después cuando le pasa, en realidad, bueno, accede y agradece que haya una ley que avale, ya sea el aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia. Entonces, bueno, como bueno, son leyes que dan como libertad, como amplitud, en un marco regulatorio, no es que a veces, en un momento se planteó, ¿no? Como, este país va a ser un viva la pepa, entonces todo el mundo va a abortar, todo el mundo se va a matar, va a pedir la eutanasia, y no es así, ¿no? Creo que realmente son leyes que están muy bien pensadas, leyes que después de la implementación tienen protocolos muy estrictos de seguridad para el paciente, para quienes la aplican. Entonces me parece que está bueno que la leamos, que bueno, que en realidad, en definitiva, en el fondo de todo esto, lo que hay es un pasito hacia la libertad de que cada uno puede decidir qué hacer realmente con su vida, ¿no? Hace poquito veía una actriz argentina que decía que iba a empezar los trámites para la eutanasia acá, porque no quería que sus hijos la vieran viejita o algo así. Y realmente, justamente es lo que no es esta ley, ¿no? No es una ley que avale que cada persona pueda definir cuándo es el final de la vida, ni es una ley para que se mate la gente, como se ha escuchado. Entonces también a veces banalizar estas cosas o decir estos comentarios hace que la ley se banalice y que en realidad no se acceda a lo que realmente la ley es y a lo que quiere llegar y el alcance que tiene. Entonces, bueno, quizás un día podamos compartirla, traer el texto de la ley y compartirla. Pero bueno, hoy quería como hacer estos dos comentarios que me parece que es importante que empecemos a conversarlo. Así que bueno, este era por acá. Quería comentar esto y bueno, espero los comentarios de vuelta y les mando un abrazo grande y nos vemos. Anoche soñé contigo. No estaba durmiendo, todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Soñar no cuesta nada, soñar y... cosas no resueltas. Con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habrías de encontrarme allí en tu dulce abismo. Hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara, y en ti yo estaba inmerso. Por supuesto, Kevin Johansen, y anoche soñé contigo. Buenísima esta versión en vivo. No sé si lo han podido ver, son actuaciones en vivo que mientras que Johansen y la banda van cantando Liniers, un ilustrador va pintando y compartiendo creatividad en otro soporte, ya no es en acordes, ya no es en la música, ya no es en el canto, sino que es con las ilustraciones que van apareciendo en una pantalla gigante, y entonces, claro, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, el espectáculo se pone como total. Desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Así de buenos vienen los remos del día de hoy, y estos a mí me encanta porque vieron que cada tripulante de la balsa viene con su aporte, trae lo que quiere compartir, lo pone arriba de la mesa, y enseguida se genera una charla aquí en la balsa, y seguramente que también en alguna casa, porque tiene que ver con ponerle un pienso y un sentir a cosas que nos pasan a todos y a todas. Por ejemplo, Héctor, que nos escribe y nos dice: buenísimo el enfoque que le da Fernanda en esto de leyes que amplían las libertades. Josefina escribe: buenísimo eso de no banalizar las leyes que vamos construyendo. Muy bien. Para ir cantando. Para ir cantando. Y esto va de parte mía también, que tiene que ver con esto de hablar sobre las leyes cuando salen de los ámbitos políticos partidarios, digamos, ¿no? De los profesionales de la política, que quieren de muchas maneras marcar su punto de vista. Y bueno, una vez que se laudan las situaciones, qué bueno ponerles el foco. Nación Equeco y esta versión de Como la cigarra. Sui generis, instituciones. Y nos encanta cuando pasa esto, ¿verdad? Aparece Sui generis y Marcelo que escribe, llega Nacho. Y está buenísimo porque es como una apropiación del paisaje sonoro que hace a la balsa. Una radio, mi cuarto, me lo dice todo. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buen día para todos en este primer miércoles del penúltimo mes del año. Este tema que acabamos de escuchar me venía dando vueltas en la cabeza hace unos días y no me daba cuenta por qué. Y es por el rol que juegan las instituciones en la construcción de las sociedades. Y bueno, me preguntaba sobre las nuestras, ¿no? Las instituciones como garantes de un futuro. Me pregunto si el futuro que generan las instituciones es el futuro que nosotros queremos. No sé si las instituciones saben escuchar y saben entender. No me acuerdo mucho de sentir esa presencia comunicativa entre nosotros y las instituciones que determinan cómo vamos a hacer. Recuerde que las instituciones, la familia, la sociedad en sus formas de organización, la escuela, son las que determinan el proceso por el cual vamos integrándonos a la sociedad. Y me pregunto una vez más si la sociedad que vamos integrando y vamos siendo parte de ella es la sociedad que queremos. Y me doy cuenta que salvo en las elecciones no hay muchas preguntas sobre cómo queremos construir nuestro futuro. Recuerden ustedes que la filosofía es como la gran preguntona y muchas veces sentimos que algunos fracasos colectivos resultan a partir de fracasos individuales. Y me parece que el esfuerzo enorme que hacemos para sostener los pies en la tierra, la mirada donde corresponde y la sensibilidad donde debe estar, a flor de piel, necesita más preguntas, necesitamos ser más preguntados y necesitamos tener en cuenta nuestras respuestas, como decía hace un rato Leandro, ¿no? Lo que se promete se cumple. No creo que tenga que ver con partidos políticos, tiene que ver con una procesión interna de cómo son los valores y cómo son las virtudes que queremos. Las instituciones, que son las garantes de ese pasado y las proyectoras de ese futuro, me parece que están como bastante quietas, bastante sordas y con pocas ganas de preguntar. Entonces, bueno, con este aporte de lo que nosotros tenemos para el futuro, lo que nosotros queremos para el futuro es lo que hoy son nuestras utopías. Y me pregunto cuántas utopías están siendo reflexionadas, cuántas utopías están siendo sentidas y cuántas utopías están siendo añoradas. Ayer releía las bases de los tres grandes puntos del famoso Frente Grande del Bebe Sendik y siento como un gran retroceso. Siento que hace 25, bueno, otro día lo decían, unos 40 años, 40 y pico de años, me pierdo ahora un poco, donde esas ideas fueron retrocediendo. Con respecto a la banca, con respecto a la tierra, con respecto a las necesidades de los colectivos y creo que algo así como que lo que está unido en la base no se desuna o no se parta en las autoridades. Creo que cuando estamos en un almacén o cuando estamos mirando un partido de fútbol, cuando vamos al cine o al teatro, no se nos pide un carnet de a qué partido votamos, porque nuestras ideas son muy, muy, muy parecidas. Entonces, bueno, me parece que la unidad que tenemos en lo vivencial, en lo existencial, necesitan más canales de comunicación y no es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de aquellos que llevan adelante el sostén de las instituciones. Porque las precisamos claramente, pero las precisamos mejores. Bueno, amigos, hablamos pronto. Les agradezco mucho. Un abrazo. Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este y es este sentido el que llega a moverme a mí. Escucho Pink Floyd y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como guitarra, sus cuerdas no me atan. Afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonora ya que llueve, parece fuera agosto. Y el cielo llueve muy, muy leve, sin sal. Y escucho tu voz, y sin pensarlo me escapo un poco. Vida es como el mar, te ahoga de a poco. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor. Que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar. El día que se aleja, lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve ver llover. Oh, buenísimo. Cielo todo gris. El rock and roll, la melodía de Sui Generis le daba la entrada a Nacho y la salida, como no puede ser de otra manera, a todo rock and roll. Jorge se quedó con esta idea de Nacho de en qué momento la vida es como el mar, que ahoga de a poco. En qué ámbito nos preguntamos, nos hablamos sobre qué futuros queremos. Así como lo hace Nacho como una provocación, lo hace Jorge con una pregunta y queda como unos puntos suspensivos así. Y deja un espacio en blanco y dice, si no es como que fuéramos por ir nomás. Es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve. Es raro, sí, quizás los días de lluvia, esos días donde los tiempos son otros, quizás son también buenos momentos para pensarnos y poder preguntarnos para dónde queremos ir. Y cuando ocurren algunos mojones, como estos que traía Fernanda, seguirnos preguntando. Y Y si los mojones van definiendo como una carretera de más libertad, mucho mejor. Pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve, ver llover. El cielo todo gris, como una foto. Apareció una constante en la balsa, porque tiene que ver con nuestra esencia, esto de la libertad, y nos vamos para el remo que propone Mario. Calma, estamos en la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es uno. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gracias, La Balsa. Es un gusto escuchar. La presidenta mexicana. Búsquenme donde se esconde el sol. Buenos días a todos en la balsa. Somos tan disciplinados y obedientes, tan obedientes. Hagan, aunque esté fulero el tema, sin cuestionamiento, hagan. Armándolo de hoy, miércoles, como quien va armando una embarcación, junta madera y bastantes. Si veo que la balsa se sacude mucho, me paso a alguna lancha. Y viendo que esto está cada vez más emparejado y fusionado a más no poder, van años desde las luchas de la recuperación a sangre, de poder hacer las cosas entre tres, lo legislativo, los oficios todos y la gente que sacó primero la cara, después el pescuezo, y así de a poco se zafó de las botas y las cachiporras, se juntó y organizó el barrio. Yo veo que soltamos todo a una parte, que tanto te compra una lancha que no existe, como da pase libre a los que después te van cercando los poderes, política y cultura, política y la misa, política y la economía. Es solo hoy, 2025, un gesto. Hemos embretado y reducido, según yo, a trozos la democracia. Entiendo que debería ser un bien común, con un frente amplio de acciones, no así en pares, política y deporte, política y compras. Y ahí se cortó la participación y lo que ya es más lejano y que no te participen hace mucho tiempo, tan lejano, las intervenciones en cualquiera de las cosas sociales, política y asistencialismo, pero hay otra cosa para la cual se luchó para estar en estado de democracia, no dejársela a 1.500 o 200 tipos y la mayoría somos 3 millones, por desgana, cansancio, desinformación o lo que sea. Nos sacaron del lugar 3, o sea, política, educación, un maestro, más o menos el orden así, para un trío. Entonces prefiero estar sentado sobre una granada social política que andar dando la cédula cada 200 metros. Igual, no es lo mejor, pero igual prefiero estar sentado sobre esa granada social. Mientras cada año a esa utopía la veo casi visible más de cerca, y como en Belén, cada año lo tiene de nuevo al Salvador, esa mujer. Así es, esta desesperanza de que cambie algo y que pasen menos días en palacio y más días con los aldeanos, que son los que tienen muchas preguntas sin responder y resolver. Al correo de la alegría, algún mensaje de buenas nuevas, a varios días del nacimiento repetido. En la aldea de Castro ahora, en estos días, comenzaron a enviarles los medicamentos. En el video de YouTube aparece como la gente cuenta. Es Juan José Castro, un pequeño pueblo de 65 habitantes en Flores. Hace 4 meses algo cambió. Volvieron los medicamentos. Volvió el Estado a transitar los caminos más alejados. Detrás de cada paquete hay una política que cambia realidades. Un gobierno, oportunidades. También desde Noruega llegó el contenedor 161 con artículos varios. Nueva donación desde Noruega a Uruguay, contenedor 161, inspirados en el Hospital Sunas de Noruega. La semana pasada, cargamos el último contenedor del año con dispositivos de asistencia. Este fue el contenedor 161 de una serie de envío a Latinoamérica desde 2002. El contenedor 161 va para la Intendencia de Canelones, en Uruguay. Esta intendencia ha establecido un centro de rehabilitación y una parte del equipo disponible para los usuarios proviene de Noruega a través de nuestros envíos. También hemos colaborado con ellos mediante cursos y conferencias durante años. En 2018 organizamos un curso en Uruguay en colaboración con profesionales del Hospital de Rehabilitación Sunas de Noruega y el Ministerio de Salud de Uruguay. El conocimiento sobre rehabilitación y la organización de consultores experimentados ha inspirado, entre otros, al municipio de Canelones en su actividad. Como afirma Enzo, consultor experimentado, antes trabajábamos como voluntarios para transmitir nuestros conocimientos a los usuarios, pero tras conocer a la gente de Sunas, hemos integrado nuestra experiencia como usuarios de dispositivos de asistencia en las actividades diarias del centro municipal. El modelo de Sunas nos enseñó la importancia de que profesionales y personas con discapacidad trabajen en el mismo equipo y que el objetivo es servir de mentores con experiencia a otras personas con discapacidad. Enzo también nos comenta que mantienen una buena relación con otras instituciones de Uruguay que también trabajan en rehabilitación y que sus experiencias personales se complementan por la Facultad de Medicina de Uruguay. El envío de equipos y la difusión de conocimientos sobre su correcto uso, mantenimiento y reparaciones son aspectos en los que también llevamos trabajando años. Es muy motivador colaborar con personas tan entusiastas y capacitadas como las de Uruguay. Gracias a todos, tanto en Noruega como en Uruguay, porque todos esos años de excelente cooperación continuaremos nuestro trabajo cuando termine la nieve y el frío en abril. El contenedor 161 transporta equipos por un valor aproximado de $130,000 y llegará a Montevideo a mediados de diciembre. La Intendencia de Canelones es la destinataria de los equipos y se hace cargo de los costos de envío desde Noruega a Uruguay. Mil gracias a los compañeros de Noruega. Es muy emocionante saber que desde el exilio siguen preocupados por Uruguay. Nos viene seguramente muy bien todo el envío. Las nuevas autoridades del sistema de salud han dado un empujón muy grande y en este tiempo han removido hasta las piedras para mejorar el sistema de salud. Estos uruguayos han enviado todo tipo de equipos desde el nacimiento del Mides. Fuente, compañeros exiliados. Es bueno saber que se acuerdan de la solidaridad, con más compromiso, a miles de kilómetros y acá amontonados en 50 cuadras por 50 cuadras, ni sabemos ni hacemos, poco y poco, a veces nada, incluyéndome. No todo está tan podrido, no todo está tan perdido, no todo. Si se va apareciendo alguna que otra uva caída del racimo y se van también recibiendo derechos, capaz así se va aprendiendo y de forma natural. Aldeas que no sepan compartir están fritas mal, o quedarse a esperar que la providencia escupa algo. Si dejamos de pensar, actuar y exigir, es como cada oficio viejo que deja de ser, es otra forma de pensar y hacer que desaparece. Y entonces nos embarcan en el sistema, pedimos una cosa hecha a mano o casera, ahora, todo rápido, ya, a las 24 horas. Es más fácil pisarle la sombra a una utopía a que eso se dé de alguna forma alguna vez. Hay una distorsión entre tener algo y saber hacerlo a ese algo. Y estoy leyendo más de Byung-Chul Han y para hoy miércoles que alguien me convenza que no vivimos en una sociedad disciplinada, política y trabajadores. No hay sueldo que complazca eso, ni changas aliviadas. Va a quedar siempre la carretilla allá lejos cargada de derechos por las dudas de nosotros y por las dudas de los empresarios. Pero cada uno es libre de amar o no su propia jaula. Así que gracias y salud. La

despierto y pienso en terminar con todo y volver a mí. Hoy la vida. Vieron que la balsa también tiene eso, ¿verdad? Le pone perspectiva. Y los remos nos llevan, pero maravillosamente, para el mismo destino. Como bailan en un rosario, acostumbrados a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer. Pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz. Dicen que el ser humano valora el tiempo cuando no hay. Pero juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota pero fiel que dejó tu ausencia. Esa ciencia loca de resolver. Espectacular, como espectacular también, como los remos llegan de todos lados. Y en este caso, ¿se acuerdan, verdad? El otro día Elena nos traía reflexiones sobre el conversatorio que hubo de las misiones sociopedagógicas en todo el país en sus 80 años y también en nuestro departamento. Y como el andar se demuestra andando, estudiantes, en este caso de tercer año de la carrera de maestras de primera infancia, Tatiana y Josefina, con tanto protagonismo, caminaron esa instancia y caminan su formación docente, que comparten sus palabras aquí en La Balsa. Muchísimas gracias por el espacio. Nosotros somos estudiantes de MPI, maestros de primera infancia del Instituto de Trinidad, y hace un tiempo realizamos una investigación titulada Legado en Acción, centrada en las misiones sociopedagógicas. Dicha investigación fue de tipo cualitativa y lo que en sí buscábamos era conocer cómo valoran los estudiantes y las estudiantes, como también los docentes de nuestro instituto, las misiones sociopedagógicas. Dentro de los hallazgos y resultados, vimos que había un cierto desconocimiento sobre las misiones, tanto del lado estudiantil como del docente. Sin embargo, algo muy interesante fue que cuando preguntamos qué valores se consideran importantes para trabajar en la ruralidad, aparecieron palabras como empatía, solidaridad, trabajo en territorio, compromiso y espíritu justiciero. Y justamente esos son los valores que inspiraban a los docentes y estudiantes que participaron en las misiones sociopedagógicos cuando iban al territorio a trabajar sin esperar nada a cambio. También surgió en algunas entrevistas la idea de que las prácticas rurales que hacemos hoy son muy cortas, que no siempre alcanzan para conocer a fondo la comunidad. Si bien ese no fue el eje central, sí apareció como un aspecto a repensar. Bueno, en junio nosotros presentamos el anteproyecto en Tacuarembó, en este festejo de las misiones sociopedagógicas, y unos meses después, en Trinidad, es decir, ahora en octubre, compartimos los resultados finales y principales hallazgos. Fue muy lindo poder mostrar todo el proceso, desde cómo surgió la idea hasta lo que aprendimos en el camino, pero más allá del trabajo académico, lo más importante y lo más lindo, creemos nosotras, fue todo lo que vivimos durante el proceso. Este año, por los 80 años de las misiones, se realizaron varios encuentros en distintos departamentos. Algunos pudimos acompañarlos de forma presencial y otros los seguimos a la distancia, pero en todos sentimos el mismo espíritu, el de encontrarnos, compartir y seguir aprendiendo juntos. Las cuatro compañeras coincidimos en que fue muy enriquecedor escuchar a estudiantes y docentes de todo el país, intercambiar miradas sobre la educación, sobre la educación rural principalmente, sobre la importancia del territorio y del vínculo con la comunidad. Todo eso fue muy enriquecedor para nosotros, más allá de lo académico. Algo que realmente marcó cada una de estas instancias fue la presencia de Limber Santos, Escucharlo siempre es un placer. Es una experiencia única. Justamente en la última jornada, en octubre, en Trinidad, compartí una reflexión preciosa sobre a qué juegan los niños en la ruralidad. Y fue un momento muy especial porque nos invitó a pensar la infancia desde otro lugar, con respeto, con ternura y con esa mirada profunda que él tiene sobre el campo, la escuela y la cultura rural. También cabe destacar que fue muy lindo volver a encontrarnos con Julio Arredondo, otro gran referente de la educación, que siempre transmite mucha calidez y pasión por lo que hace. Escucharlo hablar del sentido humano, de la docencia y del compromiso con el medio nos dejó a todos muy conmovidos. Y al igual que a Limber, lo hemos visto en las instancias, en todas las instancias que hemos estado. Bueno, creo que todos los que participamos coincidimos en que estos encuentros fueron mucho más que actividades académicas. Fueron espacios de comunidad, de memoria y de esperanza, donde sentimos que el legado de las misiones sociopedagógicas sigue vivo. No solo en los libros, sino en cada maestro, en cada estudiante y en cada historia que se comparte. Y eso es justamente lo que queremos seguir construyendo, una educación con raíces, con compromiso y con identidad. Es que se extraña. Veces a hoy, dos veces voy, dos veces a hoy, hace dos veces. Como encargada dentro de la investigación del marco teórico, personalmente el poder escuchar en persona a Gabriel Scagliola fue lindo. ¿Por qué? Porque él trata y nos invita a hoy en día resignificar el pasado para poder comprender el presente, ¿no? Habla de las necesidades que deben de ser consideradas en la formación docente actual y bueno, y que la educación rural tiene que tener una identidad activa, propia y transformadora, que es lo importante. Y bueno, concuerdo con mi compañera que esta experiencia es mucho más que académica, es un ida y vuelta, el sentarnos en los fogones y compartir experiencias, anécdotas y conocer gente. Es hermoso en cada encuentro que íbamos, sentíamos que ya los conocíamos. ¿Por qué? Porque capaz que había personas que habíamos visto en los encuentros anteriores o gente nueva, pero como estábamos todos en el ámbito de la educación, es como que si ya los conociéramos. Y nada, fue una experiencia súper enriquecedora. Y nada, y tenemos la esperanza de poder seguir y seguir y de que no quede en el olvido y que estas experiencias, estos encuentros no queden atrás solamente por los 80 años, sino que también se hagan más seguido con en diferentes contextos o algo que se le busque una vuelta para poder seguir haciendo estos encuentros que enriquecen mucho. Dos veces a hoy, dos veces voy, dos veces a hoy, hace dos veces. Le voy a pedir que saquen sus llaves. Sus llaves. Y no las muevan. Sáquenlas nomás. Tocamos más despacito, Pablo, más, más chiquitito. No las muevan, no las muevan, no las muevan. Me ayudan a cantar, ¿eh? Hace, tomen aire. Sí, aparecen todas esas llaves, vamos. Dos veces hoy hace. Sí. Y las llaves de los de arriba, dos veces hoy. Toman aire. Dos veces hoy, dos veces. Más bajito ahora. Dos veces hoy, vamos más chiquito, menos llaves. Más chiquito, más chiquito y menos luz. Dos veces hoy, muchísimas gracias. Espectacular, muchas gracias. La triple Nelson, el concierto 103 desde el Solís con la Filarmónica de Montevideo, generan esta versión tan hermosa de Extraño. Hace dos veces que estoy. Y por supuesto tiene que ver con esto que Josefina y Tatiana compartían aquí en La Balsa. Si uno escucha la versión de estudio de esta canción, es hermosa. Y si uno escucha esta versión grabada en vivo con una filarmónica y con el público participando de la misma ya es otra cosa. Dos nomás no alcanza. Claro que tenés razón, dos o más no alcanza, mucho más, mucho mejor. Y hace dos veces que... Y está bueno porque cuando las futuras maestras toman la palabra y nos comentan de las experiencias que están viviendo, también lo dicen desde el compromiso de la participación. Y vieron que es bien común y es una invitación permanente a navegar con una hoja, con una libreta, con una lapicera, porque también cuando uno escribe algo que escuchó, que le quedó vibrando, también tiene que ver con uno. Y cuando ellas decían del espíritu justiciero de las misiones sociopedagógicas, del derecho de cada uno, de cada una de las habitantes de nuestro país al acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, lo decían con una naturalidad, ¿verdad? Genial. Sin duda, nos escribe Mari, que esto de la docencia tiene mucho del espíritu justiciero. Y con orgullo se ve, escribe maestra jubilada. En otro momento ellas decían, el gusto de encontrarnos, parece que nos conocíamos desde siempre, pero claro... Vieron que los misterios más complejos, cuando tienen una formulación simple, es como un nudo que se desata en un claro. Buenísimo, Fernanda acompaña esta idea. Veces que se extraña, se extraña. Acá no puedo entenderlo mucho, pero Pablo otra vez escribe haciendo referencia a todos los remos del día de hoy. Lo voy a intentar, Pablo. Vos dame algún siglo, yo lo voy a entender. Carmen nos escribe que nos escuchó y nos vio en Canal 8 y que no entendió mucho a qué estábamos invitando. Bueno, Carmen, lo intento de nuevo. Es una invitación a participar, lo que parecía en Canal 8 ayer, ¿no? A participar del proyecto COSER. El proyecto COSER es la construcción del corpus oral y sonoro del español rural. Entonces es el registro de entrevistas que se vienen haciendo. Hasta ahora han sido en España continente y las islas también, de personas que han vivido la mayor parte de su vida en el campo. Y no las muevan. Sáquenlas nomás. Entonces, estas entrevistas son obviamente voluntarias y el plan es compartir palabras, frases que tienen que ver con la ruralidad. Y este año este proyecto sale de España y se instala en Latinoamérica, digamos, ¿no? Donde también España tiene como una historia. Entonces, están buscando y quieren encontrar a personas de más o menos 60 años que hayan transcurrido la mayor parte de su vida en el campo para tener una entrevista coloquial acerca de las actividades. Acerca de las actividades cotidianas en el campo, acerca de sus tradiciones familiares, tradiciones regionales, y contando sobre la cotidianidad, poner algún énfasis en las frases, las palabras, ¿verdad? La oralidad. Y bueno, esto llega a Flores a partir de la inquietud de un licenciado en lingüística local que se llama Néstor Jesús Bermúdez. Y bueno, y nos tiró el puente Néstor y nos dice que los lugares, el espacio de contacto es con Virginia por el 099-897-278 y con Magdalena al 099-172-775. Yo sé que es complejo quedarse con los números de teléfonos dichos así al aire. Quienes deseen participar de este proyecto para conversar y dejar su historia y su testimonio, le escriben a La Balsa y acá nos ponemos en contacto. Amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel y una nube gris aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Pienso que cada instante sobrevive incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luz. Más que crezca. que yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Me encanta la música de la balsa. La presidenta mexicana valora que España reconozca las injusticias y el dolor que provocó la conquista de México. Celebra como un primer paso hacia el perdón que el ministro Álvarez haya lamentado ese sufrimiento del pueblo mexicano. Su Majestad, Felipe VI, Rey de España, excelentísimo señor. Así empezaba la carta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Felipe VI. No puede decirse que el mandatario mexicano no fuera educado. Como me dirigía su santidad el Papa Francisco, continúa AMLO, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de 3 años, México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras dos naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. La verdad es que AMLO, hasta aquí, impecable. Sin afán de ahondar en ella, Su Majestad, dice AMLO, me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos de la justicia española contra el propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto, de los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca en 1525. Bueno, yo pregunto, ¿hay algo de lo que decía AMLO aquí que no sea cierto? Tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió se cometieron incuantificables violaciones de las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias se vulneró el principio del Quinto Real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con los materiales de estas además se instauraron la esclavitud y las encomiendas, las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a los colonizadores y también a órdenes religiosas se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería, se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas, se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En suma, durante la colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que con una mirada contemporánea deben asumirse como atentados a los principios que rigen ahora a nuestras dos naciones, formulados a través de tratados y otros convenios de cooperación. Y si en los años inmediatamente posteriores a la conquista los abusos fueron atribuibles a adelantados que actuaron por cuenta propia, los actos de autoridad durante el largo periodo colonial fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Las instituciones virreinales fueron parte de la corona española, pese a que en todo ese periodo ningún monarca peninsular visitó la Nueva España. Es que, con todo el cariño, ni una coma se le puede poner al que fue presidente de México. Todo lo que dice es verdad. Una vez consumada la independencia de México, continúa AMLO su misiva, después de 11 años de guerra, el Reino de España intentó de manera infructuosa, aunque con grandes daños a la nación, una reconquista. Entre 1821 y 1854 envió varias incursiones militares. En 1836 se firmó el Tratado de Paz entre México y España, pero Fernando VII murió en 1833 sin haber reconocido nuestra independencia. Bueno, esto, insisto, esto que dice AMLO, ¿es verdad o no es verdad? Pues sí, es verdad. Como es de su conocimiento, Señor, desde el siglo XIX la política exterior de México se ha caracterizado por el respeto a individuos y naciones mediante la observancia de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica a las controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, además de la lucha por la paz y seguridad internacionales. Actualmente, el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que fueron causados por España ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. El 21 de septiembre de 2021, México va a celebrar 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar ese acontecimiento construyendo la reconciliación con el pasado del país, por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el inicio de la colonia, y se establecerá el 21 de septiembre como Día de la Reconciliación Histórica. Ese día, el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaqui y maya, así como en la persecución racista que sufrieron los chinos en territorio de México durante las primeras décadas del siglo XX y en otros agravios y atrocidades que diversas autoridades cometieron contra la población. Bueno, como están escuchando, Andrés Manuel López Obrador reconoce que también el Estado mexicano fue racista y que persiguió a los indígenas y asume que el Estado mexicano también tiene que pedirles perdón. Para la nación que represento, dice AMLO, es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica, tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana, como por la gran relevancia e intensidad de los vínculos políticos, culturales, sociales y económicos que hoy entrelazan a nuestros dos países. Me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desacuerdos, los rencores, las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir las ilegalidades y los crímenes que los provocaron. Con este propósito, el Gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. La verdad es que, dirán ustedes, que AMLO es igual de educado que Donald Trump, ¿verdad? Reciba Su Majestad las expresiones de mi más distinguida consideración, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, esta carta, educada, impecable, que pedía algo muy razonable, solo mereció desprecio por parte del rey de España y por parte del gobierno más de izquierdas de la galaxia presidido por Pedro Sánchez, por no hablar del aquelarre de patrioterismo asqueroso que montaron todos los medios de comunicación, los de la derecha y los de la progresía. Ahora parece que el gobierno de España empieza tímidamente a recular. Miren, el México de Lázaro Cárdenas recibió a millares de demócratas españoles, salvándoles de los pelotones de fusilamiento y de las cárceles de Franco. Un verdadero patriota español debe defender la dignidad política de México frente a una monarquía que nunca ha dejado de lamerle las almorranas al franquismo y que sigue reivindicando el colonialismo como si fuera un encuentro de culturas. Si Pedro Sánchez fuera un patriota, no solo debería pedir disculpas a México, debería obligar, como presidente elegido por el Parlamento, a un rey que no ha elegido nadie, a obedecer al gobierno y pedir disculpas a México. Pero en esto, como en tantas otras cosas, faltan agallas. Bienvenidos y bienvenidas a la base. Buenísimo, hasta la raíz le ponía el marco a este rebote de lo que charlábamos el lunes pasado en cuando compartíamos las mañaneras de Claudia Sheinbaum. Este rebote, por supuesto, es en la base España y está hablando, ¿verdad?, de lo mismo, de pedir perdón, de dignidad, de futuros, de construcción de futuros a partir de lo que ya pasó. Las disculpas porque atravesamos esa línea imaginaria de las 10, nos hemos extendido para poder compartir la presentación de la base del día de ayer. Les agradecemos los mensajes por el 099-644-233. Ojalá haya aclarado algo del proyecto COSER, si no, volveremos el viernes. Buenísimo el moverse, buenísimo el compartir lo que tenemos. Hoy ha sido una balsa espectacular. Por lo tanto, hasta aquí la balsa del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta Madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...